gente bonita de Irapuato. Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera. Échale mi Richard, suéltala papá Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. ¿Qué tal, queridísima banda del lado B de la música? Nuevamente estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo aquí desde la cabina de radio de Notus. Mi nombre es Arturo Velázquez y me encuentro aquí en compañía del buen Abad Gascón. Buenas tardes a todos y pues a traerles unas buenas rolas, ¿no? A traerles unas buenas rolitas, como ya bien lo mencionó aquí el compa Abad, para pues para que se pasen a gusto este viernesito. Inicio y no mames. No, inicio de fin de semana. Ah, ok. Este viernes a gusto, pues para que se den en su madre como solo ustedes lo saben hacer. A gusto, ¿no? A gusto. Exacto. Ay, disculpen la tardanza, empezamos un poquito tarde porque pues por aquí estaba fallando el internet. Pero bueno, no hay bronca, ya estamos aquí. Y pues ahorita les vamos a programar algo de buena música. Por aquí me comentan en el internet que se escucha un poquito de eco. No sé si el productor se pueda dar una vuelta para acá. Pero me dicen que se escucha mucho eco, no sé por qué será. Que como en los sonideros. Bueno, bandita, pues miren, primero que nada les damos la bienvenida. Si es que por ahí ya se encuentran conectados a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través del celular, su computadora. Recuerden que nos pueden escuchar a través de notus.com.mx. Nada más métanse a la página que les acabo de comentar y en la parte superior derecha van a encontrar unas letras que dicen Notus Radio, les dan clic y ahí nos pueden escuchar totalmente en vivo y en directo para que se pasen una tarde de viernes excelente. Pero bueno, vamos a programar una rolita que va dedicado para Donald Trump y para toda la bola de racistas, hijos de su nacionalistas, hijos de su madre. No quiero decir maldiciones, ¿verdad? Porque luego se van a agüitar aquí en la oficina. Pero bueno, esta rolita va dedicada para toda la bola de racistas, para los güeros que se sienten superiores, pero en especial, como les comentaba, ¿no?, para Donald Trump y para todos los políticos huevones que tenemos aquí al mando de muchos estados, de muchos municipios. ¿Qué te parece si nos vamos con esta rolita de esta agrupación que conjunta los esfuerzos de varios músicos reconocidos a nivel internacional en distintas bandas de metal? Y que por cierto, un orgullo que por ahí esta persona que esté de vocalista y a cargo de la agrupación se hace llamar Juan Brujo y es mexicano. Que por cierto, hace poquito, hace como 2-3 meses estuvieron aquí en Irapuato, Guanajuato, deleitándonos con su música. La neta, mis respetos, porque es una agrupación que no se agüita, que no se molesta. Porque pues cabe mencionarlo que era un lugar medio piñatón, ¿verdad? Medio piñatón, pero bueno, por aquí estuvieron haciendo mover las cabezas a toda la banda y alzar los puños. Entonces vámonos con esta rolita, banda, dedicada para el puto de Donald Trump. Vámonos con esta rolita que se titula Pito Wilson. They keep coming. Savage, brown-skinned hordes across the customs checkpoints in San Diego, between backed-up cars on our freeways. They hang their laundry out the window. They do jobs white people are too cool to do themselves. I don't care if it starts a race war. I don't care if it brings every bigot out of the closet and gets every brown-skinned savage beaten up on the street. Who cares as long as I, Pete Wilson, am governor and president? Ese pinche güero, ¿qué dice? ¿Quiere chingar la raza? Ándale. No, no, no, quiere matar la raza. Pásame ese cuerno de chivo. Ahí te va, jefe. Dígatelo, I, Pete Wilson, gave you Proposition 187. In this country, you speak English or you get out. Inglés a huevo. I, Pete Wilson, will be president. Where the money gone? Eso fue Pito Wilson de Brujería, Juan Brujo y sus secuaces. ¿Cómo la viste? No, pues a todo dar, mi abad. Déjenles comento que la abad ahorita no quería poner a Brujería, que decía, no estará muy recio para el programa. Pero bueno, nada de eso, por ahí, ¿no? Por ahí quedó esta rolita que bien comenta el abad, que se titula Pito Wilson. Quisimos empezar un poco rudos, agresivos. Un poco agresivos, pues para que despierte la banda si es que se encuentra en el trabajo o por ahí ya subiendo. Que se sienta el viernesito, ¿no? Así es, para que se sienta ya la energía del día viernes. Por aquí nos comentan que se sigue escuchando el eco, no sé por qué será, la verdad, pero bueno, aquí seguimos transmitiendo. Por ahí le mandamos también un saludote a mi carnal que ya se encuentra conectado desde Aguascalientes. Le mandamos un saludote al vato ahí. Esperemos que se le esté pasando chido con el programa. Pero bueno, a ver, vamos a hablar el día de hoy, a pesar de que ya pasó, pues vamos a hablar de un cantautor argentino que lamentablemente pues ya el año pasado, para allá de septiembre, pues ya perdió la vida, ya estaba conectado al respirador y todo, estaba pues en estado ya inmóvil. Hablamos nada más y nada menos que del señor Gustavo Cerati. Que por allá del 2010 fue cuando sufrió un accidente en su última gira que pudo presentar a todos los amantes de la música allá en Caracas, Venezuela. Ah, en Venezuela. Pues sí. ¿El pasado 11 de agosto. No me acuerdo si fue miércoles o martes. Será su natalicio. Sí, fue el cumpleaños. Ya no está físicamente, pero pues su música sigue perdurando, porque era muy buen cantante. Nos demostró su talento con la agrupación y como solista, que muchos artistas suelen perder de repente el rumbo, ¿no? Nos acostumbramos a escucharlos con la agrupación y de repente cuando son solistas pues bajan de nivel. Creo que aquí con Cerati fue al contrario, ¿no? ¿Qué puedes, productor? Nos está aquí haciendo un relajo en la consola, de repente nos escuchamos luego, ¿no? Sí, pero bueno, es que me desconcentré. Pero bueno, el chiste es que estamos festejando el pasado 11 de agosto su cumpleaños. Por ahí la familia estaba un poco enojada, especialmente su hijo, porque por ahí anduvo circulando una biografía que escribió un director de redacción de la revista Rolling Stone en Argentina, de apellido Morris, donde supuestamente ventila las últimas noches de Gustavo Cerati, ¿no? De excesos, cocaína, Viagra. De Gustavo Cerati, sus últimas noches, ¿no? Y pues la familia lanzó inmediatamente un mensaje en las redes sociales que esta biografía carecía de veracidad, que era imprecisa, que esta persona nunca conoció directamente a Gustavo Cerati. Y pues yo creo que sí debe de tener algo de real, sí debe de tener algo de realidad, pero pues obviamente a la familia no le va a gustar que ventilen todas estas situaciones obscuras. Sí, pues dentro de ese gremio es algo normal, ¿no? Bueno, se puede decir. Sí, es algo que se considera normal. Pero pues sí, yo creo que llega a ser incómodo para la familia, ¿no? Y como bien comentas, pues en esta biografía puntualmente escribe esta persona de apellido Morris, que trabaja para la revista Rolling Stone, que las últimas noches de Cerati pues fueron de fiesta, ¿no? O sea que fue de excesos de alcohol, tabaco, Viagra, cocaína. Por ahí Cerati traía a su novia de apellido Chloe, que era una modelo argentina, si no me equivoco también. Y pues que la traía ahí en friega, ¿no? También en los conciertos. Posteriormente aconteció pues una noche muy triste para el rock en habla hispana. Y pues bueno, lamentablemente ya estamos casi a un año de su muerte, pero lo seguimos recordando como persona, como cantante, como músico que dejó mucho para... Maestro. Para todo el talento de la música, ¿no? Pero bueno, influenciando a las bandas que vienen, ¿no? Claro, influenciando mucho también a muchas bandas, ¿cómo no? Pero bueno, entonces vámonos con una rolita, ¿te parece? Un rolón. Vámonos con Bocanada. ¿O qué onda? Vámonos con esta rolita precisamente del álbum que se llama Bocanada. Enseguida regresamos, banda, no se despeguen. Seguimos aquí en el lado B de la música. Yeah. Decirnos, habla el humo, nada el humo. Por ahí quedó algo a cargo del señor Gustavo Cerati, que como bien comentábamos, el pasado martes 11 de agosto estuvimos festejando su natalicio. Ya en paz descanse allá el señor en los cielos, hubiera cumplido 56 años de edad. Por aquí lo seguimos recordando, ya no está físicamente como comentábamos, pero su música estamos seguros de que va a trascender durante muchos años. Sí, sí, tienes razón, ¿no? Así la es. La música de Soda Stereo y de Gustavo Cerati creo que sigue vigente dentro de del rock en español, y rescatar pues eso, ¿no? Su talento para escribir, para componer, no nada más canciones, sino para pues, las composiciones que se aventaban en la guitarra. Sí, por eso te digo, para escribir. Ahí está la rola que acabamos de escuchar, Bocanada. No, muy buena rola, ¿no? Muy buena rola. Si no han escuchado este disco, la neta, de arriba abajo es un excelente disco, muy muy versátil, muy nos muestra, creo que es de los álbumes del maestro Cerati que más muestra su talento, y como bien comentas, experimenta, ¿no? Con las composiciones y con las canciones y las letras, no se diga, ¿no? También están de lujo. Sí, tienes razón. Pero bueno, vamos a comentar ahora precisamente estamos escuchando de fondo aquí algo del señor Enrique Bunbury. ¿Qué es lo que estamos escuchando, mi abad? escuchando Iberia Sumergida. Y está esta rolita que se aventó también por allá con Héroes del Silencio. Sí. Ya hace muchos años. Y precisamente también lo decidimos poner el día de hoy porque cumple años el mismo día que el señor Cerati. El 11 de agosto. El pasado martes 11 de agosto, Enrique Bunbury cumplió 48 años de edad. Y pues bueno, por aquí estamos también programando algo de su música, del maestro de otras nacionalidades, español. Pero por aquí también tiene muy buenas colaboraciones, por ejemplo con Andrés Calamaro. También, como comentábamos de Cerati, pues inició con Héroes del Silencio, fue donde se dio a conocer y trascendió también a nivel internacional. Posteriormente se separa, se hace solista y sigue presentándonos, pues la verdad, muy buena música. Hay a quien ya no le gusta mucho cómo escribe actualmente, pero sigue sacando buenas rolas. Y pues ahí sigue en la escena del rock, ¿no? Y hay que agradecerlo. Es mi caso, como dicen, ¿no? Hemos visto como una evolución un poco egocéntrica en su parte. De mi particular punto de vista, yo destaco más a Bunbury con Héroes del Silencio, ¿no? Igual ya en su etapa de solista, creo que sí va en declive para mi gusto. Pues yo no creo eso, Bat. O sea, que siga, que ya haya cambiado un poco a lo mejor de giro, de la manera de escribir. Obviamente ya no está con Héroes del Silencio, pero creo que el talento ahí sigue y nada más es de que se ponga las pilas y obviamente pues puede seguir haciendo la música que la que nos tenía acostumbrado. Ah, no, claro, y se que respeta. Te sientas, yo te estoy dando mi punto de vista. Si no, pero ¿qué puede decir? De... ¿Qué puede decir a Bat si ni siquiera conoces las rolas de Bunbury? Pero bueno, vámonos con una rolita. ¿Qué te parece? Vámonos con esta de leyenda. Esta canción que aparte realizó con los Héroes del Silencio. Vámonos con esta rolita que se titula Buena Rola con Héroes. Héroe de leyenda, bandita, y enseguida regresamos al lado B de la música. Yeah. La voz no tiene sentido. ya quedó algo de Eres del Silencio. Como les comentábamos, programado aquí en el lado de la música, porque festejamos precisamente el 11 de agosto pasado el cumpleaños de el señor Enrique Bunbury. Esperemos que nos siga proporcionando, que nos siga mostrando su talento a través de su material discográfico y la música. Sí. A ver, perdón, bandita, por ahí estamos sufriendo fallas técnicas aquí en el programa, pero continuamos por aquí, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, acabamos de escuchar algo del señor Enrique Bunbury. Y bueno, ya en otros temas, pues vamos a hablar nuevamente de Veracruz. ¿Por qué vamos a hablar nuevamente de Veracruz? Y no es algo alegre, lamentablemente, sino vamos a tocar nuevamente este tema porque precisamente ya el pasado jueves ya se sumó otro comunicador a la lista de personas asesinadas que les arrebatan la vida allá en Veracruz, como bien ya... Dedicadas al periodismo. Como bien ya ya saben, pues la situación de la colonia Narvarte, por allá en el Distrito Federal, donde mataron a Rubén Espinosa, un activista. Mataron en total a 5 personas, fue el comunicador número 14, y el pasado jueves ya se sumó el número 15, y el gobernador de apellido Duarte, pues sigue con brazos cruzados, y pues precisamente ya se deslindó, ya dio la cara, pero dijo que pues el multihomicidio ocurrió en el Distrito Federal, que no había ocurrido en el estado y que no le competía a él, que él siempre ha estado comprometido por resguardar a los veracruzanos y a la gente que habita en su estado. Siguen las sospechas sobre este personaje político, que muchos de nosotros creemos que fue el que estuvo detrás del detrás de este multihomicidio, la verdad. Y pues bueno, también fíjate que por ahí estaba el otro día leyendo una información que su perfil de Facebook desapareció repentinamente sin avisar, y que era el perfil a través del cual se comunicaba o tenía más interacción con las personas, que solamente sigue activa su cuenta de Twitter. Pero pues por ahí está algo raro, ¿no? No por lo de la red social, sino por toda esta atmósfera que se está viviendo por aquel lado. Bien dice el dicho, ¿no? Que el que nada debe, nada teme. Lamentablemente las declaraciones que dio pues dejaron mucho que desear. A las personas que están relacionadas en los medios de comunicación y en todo este aspecto de mantenerse informados, pues piensan que, o pensamos que tuvo mucho que ver con esa situación. No es posible que ya vayan, desde que entró al gobierno, 15 comunicadores que les arrebatan la vida y no puedan agarrar a nadie. Es increíble. Sí, pero pues ya ves los casos de impunidad. Y fíjate, característicos de nuestro país, ¿no? La última situación, fíjate, ocurrió en Orizaba, donde pues entró un comando armado a un bar y mató a 6 personas, entre ellas el ex corresponsal de Televisa, Juan Heriberto Santos. Les comentábamos, donde entró un comando armado en Orizaba, Veracruz, y mató a 6 personas que se encontraban en compañía del ex corresponsal de Televisa, Juan Heriberto Santos Cabrera, y ya suma el asesinato número 15 en personas que trabajan en los medios de comunicación. Y lamentablemente pues lo tenemos que mencionar, porque si no sabían, pues está chido que se entiendan. Si... sí, no es un tema muy tocado dentro del periodismo, de los medios, pues actual. Y bueno, por ahí ya quedó esta información, la queríamos mencionar porque no queríamos que pasara desapercibida. Pero bueno, Abad, ya fue mucho de hablar. Tú dime con qué nos vamos a ir. Preséntanos a la banda, háblanos un poquito de ella y nos mandas a la rola. Vamos con una canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Él es un trovador, y esta es una versión realizada por Los Bunkers, agrupación chilena, en su disco Música Libre. Espero que les guste y aquí se las dejamos. Y hasta antes de que mandes a la rolita, ¿te parece si mandamos unos saluditos por aquí a mi compa El Bets, que anda por allá en Puebla comiendo camote y mole? También le mandamos un saludo por aquí al Pichi también, camarada. Un saludo también a mi carnal, que ya está en Aguascalientes. Ya le habíamos mandado un saludo, pero de nuevo, porque es el que aquí nos está monitoreando y nos decía que se escuchaba bien gacho, pero que al parecer ya hay, disculpen las fallas técnicas, estamos sufriendo aquí algunos problemas en la cabina, pero continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir ahora sí? Sueño con serpientes de los Bunkers. Vámonos entonces. Vámonos. Con esta rolita, banda, no se despeguen porque todavía quedan por ahí unos minutitos del lado B de la música. Yeah. Bueno, banda, esto fue Sueño con Serpientes de los Bunkers, una rolita que originalmente es de Silvio Rodríguez, en una versión trova, pero estos chavos se encargaron de meterle un sonido psicodélico más progresivo, chingón. Un poco más rockero, no más actual. Pues ahí está, chequen ese disco, música libre. Por ahí está la recomendación también por parte de la BAT. Pues ya casi llegamos al final del programa. Es un gusto que nos hayan acompañado nuevamente y esperemos que les hayamos programado música que sea de su agrado, que se la hayan pasado chingón. Por aquí nada más ya les vamos a dar la última información del día. Chala. Fíjate que aquí navegando en las redes sociales me encontré con una noticia de que se publicó una lista de Spotify. ¿De quién crees? A ver, dila. De Barack Obama. ¿Tú qué crees? Órale. Sin ver, sin ver. O sea, no es concurso ni examen. ¿Tú qué crees que escuche Barack Obama? O sea, ¿tú qué creerías que Barack Obama tendría en su playlist de Spotify? Acá como música funk, algo así como James Brown, Alanis Morissette o algo así. Pues fíjate que la lista incluye una mezcla de varios géneros, ¿eh? Desde el pop, el rock, el jazz, el R&B, el folk, fíjate, ahí acertaste una, y la salsa. Entre los artistas que incluye su playlist está Beyoncé, Frank Sinatra y La Mala Rodríguez, ¿eh? ¿Qué tal? Hasta en español. Por ahí también tiene algo de Bob Marley, yo creo, cuando se las truena. Ya ves que por allá en Washington está legalizada la marihuana y no dudo que por ahí en el patio de la Casa Blanca tenga su criadero de Chronic, su matita, y ha de salirse a tronarle las patas al diablo y... Ahí se pone unas de Bob Marley, ¿no? No, pues sí. Y pues está chido, ¿no? Escucha buena música. No que cuando publican las listas de playlist de los güeyes de la selección, güey, que pura pinche música de reggaetón y esas pendejadas. Me llamó la atención. Ay, cabrón. Me causó ruido que dijeras que un género como la salsa, ¿no? Un género completamente latino. Esté dentro de sus preferencias. No, y está chido, ¿no? Porque pues como que a Barack Obama le gusta acá bailarla, ¿no? Le gusta bailar y pues está chingón. Y poco a poco la Casa Blanca pues como que va teniendo mayor presencia en las redes sociales, como cualquier personaje público, como cualquier entidad gubernamental, pues para estar en contacto con la ciudadanía. Y el Barack Obama se ve que es buen pedo, ¿no? Que el puñal de Donald Trump. La neta, sí, ojalá que hubiera un Juan Brujo por allá y lo hiciera bailar con un pinche cuerno de chivo al cabrón. Pero bueno... Por ahí ya quedó esta información, ya son las 12:58. Empezamos un poquito tarde, pero bueno, aquí estuvimos seguros. Es momento de despedirnos, ya les dejamos unas buenas rolas. Y pues ahora nos vamos con una rolita de Molotov. Así es. Dedicada para todos los sujetes, como Juan Duarte, Donald Trump. Para, en general, para todos los políticos huevones que gobiernan a este país. Esta siguiente rola de Molotov va dedicada para todos ellos con mucho cariño. De fondo estamos escuchando Apocalypse, precisamente del mismo disco que lleva el nombre de la canción. Esta rola que me gusta mucho porque salió en una de mis series favoritas, en el primer capítulo, que es Breaking Bad, donde por ahí pudimos ver al que la hacía de papá de Malcolm, Ryan Cranston, si no me equivoco, maestro. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Walter White, ándale. Ahí lo pudimos ver en este papel, la neta, multifacético, pasar de la comedia al crimen y al narcotráfico y la chingada, pues la neta se la discutió. Pero bueno, por ahí quedó el dato, banda, vámonos con esta rola que se titula Chinga tu madre, para todos los políticos que están ahí aplastados en el banco y que no tienen llenadera los cabrones. Ahí va, saludo, un saludo. Un saludo para todos ellos. Y pues un saludote también para toda la banda que nos estuvo escuchando. Esperemos que se la hayan pasado chingón. Por acá estuvo Arturo Velázquez y acá estuvo Abad Gascón en el lado B de la música. Ahí estuvo en las controles. ¿Para qué? Para tus oídos, hijo. Ahijado. Sabes, pues ahí nos vemos la próxima semana, bandita. No se lo pierdan el próximo viernes en punto de las 12 de la tarde. Vámonos con esta rolita de Molotov. Nos vemos la próxima semana. Yeah. Nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te porque no lo piensas y no lo dices, que nunca te cansas de meter las narices, porque no te ahorras tus comentarios, porque te tendremos que escuchar a diario. Se sabe en sus casas, en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Va a volver a tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar, porque no chupa faros, me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi brother, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre, para que nadie se quede sin hablar, para que todos chinguemos igual.